trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, nuevamente estamos en la hora del 14 bis, el espacio radial y de comunicación de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hoy con la ausencia de nuestro habitual conductor Ernesto Avellaneda, que se encuentra de viaje cumpliendo una misión encomendada por la Central, así que está viajando ya por la zona de Entre Ríos, ¿no? Seguramente en este momento lo debe estar escuchando vía internet, así que vaya el saludo para él y que todo lo que tenga que realizar esté haciéndolo con la mejor forma. Así que lo esperamos prontito y seguramente para el fin de semana que viene lo vamos a tener nuevamente a Ernesto por acá por el estudio. Bien, hoy un día lluvioso, veníamos desde la zona del oeste con bastante agua. Y parecería ser que le pegó toda la noche, ¿no? Así que está lindo para el reviro y el mate cocido hoy temprano, así. Esta semana tuvimos algunas novedades en lo que a actividad legislativa se refiere, ya que en Misiones, en la provincia de Misiones, se aprobó la posibilidad de que los jóvenes estén haciendo uso del derecho del voto a los 16 años, es decir, a partir de los 16 años, porque serían 16, 17 años, y lo comentábamos en reuniones que tuvimos estos días con compañeros de la Central, analizando también algún trabajo que hicimos en relación a esto, una encuesta entre jóvenes de distintos colegios secundarios, como para poder tener la opinión de estos chicos y no tan chicos, ¿no? Que hoy se ven involucrados sin tener arte ni parte en una situación en la que ellos no pidieron, ¿no? Generalmente las leyes que se deben sancionar en la legislatura deben ser producto del pedido popular, es decir, la necesidad de la sociedad de reglamentar o normatizar ciertas cuestiones que se van dando en el uso cotidiano y no la imposición por parte de un sector o de sectores o de personas tendientes a una finalidad particular, ¿no? En este caso se dio así, se promocionó desde el gobierno que está actualmente al mando de los destinos de nuestro país, de nuestra provincia, esta decisión de incorporar a los jóvenes en forma precaria, si se quiere, ya que no se les está otorgando todos los derechos que corresponden a un ciudadano, ¿no? Bien, esto es uno de los temas que se dieron esta semana, y el otro tema importante también que se dio hoy fue el cumplimiento de lo que se había programado y planificado con anterioridad, ya por el paro que habíamos realizado, paro nacional de la CTA, el abrazo al Congreso de la Nación, cuando se debatía la ley, la modificación de la ley de las aseguradoras de riesgo de trabajo, una ley que realmente salió con un carácter super express, por iniciativa del Poder Ejecutivo, y que a prima facie parecería que beneficia a los trabajadores, pero en definitiva, cuando uno, como lo veníamos diciendo en los distintos programas desde el 14 bis y en declaraciones de nuestros compañeros de la central, tanto del Observatorio Jurídico como los compañeros que hoy tienen alguna posibilidad de expresarse en el Congreso, como los compañeros que fueron electos diputados por los distintos partidos que llevan de alguna manera la ideología y la idea de la central al Congreso de la Nación, caso de Víctor de Genaro, que presentó un proyecto alternativo de ley de riesgo de trabajo y no fue tratado, ¿no? Ahora vamos a escuchar, dentro de un ratito vamos a escuchar algunas partes del discurso y declaraciones de Víctor que hacían referencia a este tema. Y bueno, y el otro tema importante que tenemos también esta semana, y bueno, hemos invitado para que nos acompañen a participar y a debatir este programa, son los compañeros que están participando en las elecciones de Junta y Consejo acá en la provincia de Misiones, elecciones que se van a desarrollar durante este mes y van a culminar el día 29 de noviembre con el acto eleccionario. Y hoy hemos invitado a dos colegas que se animaron a decir acá estamos, ¿no? Conste que estamos haciendo las invitaciones a todas las listas que están participando de esta contienda electoral, ya que queremos ser absolutamente democráticos en el manejo de la información. Así que estamos haciendo llegar la invitación para que se presenten en este programa y vengan a explicar sus proyectos y sus ideas. También los docentes que participan en el Movimiento Pedagógico de Liberación y las listas que responden al oficialismo de la provincia, ¿no? Así que vamos a tratar de poner en discusión todas las voces de todos los compañeros. Y bueno, y como les decía, hoy nos visitan dos compañerasas luchadoras que vamos a tratar de explicar un poco de qué se tratan estas elecciones, cómo viene la mano, qué es lo que se elige. Hay mucha duda sobre este tema. Y hoy está Amelia Grilli, que va a ser candidata a vocal titular del Consejo General de Educación por la rama secundaria, y Mariana Lescafete, otra histórica luchadora también, que va al Consejo General de Educación por la rama primaria, ¿no? Estamos en deuda, chicas, ¿eh? ¿Vale? Yo quería un vocal de junta también acá hoy, así que para el próximo sábado le vamos a convocar para que venga alguno de los compañeros que va a la Junta de Clasificación y Disciplina, una olla que larga mucho olor últimamente. Bueno, bienvenida Mariana. Gracias Ricardo, un gusto. Bien, y bienvenida Amelia. Y bueno, presentados los temas, vamos con los medios de comunicación de la radio. Hoy no estamos con el celular habitual, así que para mensaje de texto, 3764-629473. 3764 629473 y en la línea fija de comunicación 443-342, 443-342, la línea fija de la radio, y ya podés sumarte a la mesa de discusión. También podés encontrarnos en nuestro sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a encontrar este y todos los demás programas grabados para que vos puedas bajarlos a tu computadora y analizarlos y ocupar ese material. Así que seguramente vamos a estar desarrollando un programa muy lindo hoy, así que vamos a ir a un temita musical y después del tema ya venimos con el desarrollo de toda esta información. ciudad. Todos te vimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, todos, como un sol. Bueno, barbaridad, alma y vida, este conjunto espectacular que arrancó allá por los años 70. No sé si te gusta esta música, Diego, ¿eh? ¿La conocías? ¿Eh? Esa de mi época, allá y te. Hoy elegí la música pensando en un amigo, un amigo que justamente me pasó el archivo de estos temas, que es Guillermo Ortega, así que... Para Guillo va este temita musical, que a pesar de haber pasado ya un buen tiempo, desde el año 70 para acá, mucha parte de esta letra sigue vigente, ¿no? Así que era alma y vida en nuestro programa. El día miércoles, la CTA que dirige nuestro compañero Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano, protestaron, se presentaron y manifestaron frente al Congreso de la Nación para rechazar la iniciativa de la reforma de la ley de la aseguradora del riesgo de trabajo que impulsó el gobierno, ¿no? Y decía Víctor en esa oportunidad, y lo teníamos en línea cuando estaban manifestándose en el Congreso, que no hubiera creído que se discutiría este tema con el Congreso vallado, ¿no? Esto se daba mientras afuera el movimiento obrero se unía en la plaza del Congreso para rechazar la iniciativa impulsada por el oficialismo que obliga al trabajador a elegir entre un juicio civil o el reclamo ante la ART y anula la denominada doble vía que existe en la actualidad. Hoy el trabajador puede reclamar por vía judicial, por vía administrativa, eso se anula a partir de esta ley, así que seguramente ustedes también como docente, como sindicalista, tendrán posición tomada sobre este tema y ponen como iniciativa y como gancho de esta reforma la actualización de los montos indemnizatorios. Y también hay una cuestión que la analizábamos ayer con algunos compañeros que están dentro de la rama del derecho, que tiene cierto grado de cohecho esto, porque dicen, bueno, vos no te vas a juicio y te damos un 20% más de indemnización, ¿no? Esto yo creo que es una cuestión muy, muy peligrosa, porque es de alguna manera apretar al trabajador para que renuncie a sus derechos, ¿no? Así que no sé si ustedes estuvieron charlando en los ámbitos de las escuelas con este tema, pero ya le vamos a pedir la opinión de ustedes también, ¿no? Y por su parte, y frente a una gran concurrencia de trabajadores que se dio en la plaza, el titular de la CTA, Pablo Micheli, sostuvo que de aprobarse el proyecto del oficialismo habrá paro nacional con movilización y manifestó mucha felicidad por la unidad en la lucha de la central que lidera con la CGT, al tiempo que defendió el proyecto elaborado por la CTA presentado en el Congreso de Degenerados como dictamen en minoría. En el palco montado en la plaza, el líder de la CTA, nuestro compañero Pablo Micheli, compartió espacio con el titular de Camioneros, Pablo Moyano, el de la CGT, Hugo Moyano, el presidente de Fresprosa y secretario de Salud Laboral de la CTA, Jorge Jabrowski, y los diputados Víctor Legenario y Julio Piumato. Ya entre la gente y luego de su disertación en la Cámara Baja, Legenario sostenía que la única manera que haya debate dentro adentro es que haya movilización afuera. ¿Sí? Esa es otra impronta que se repite acá en la provincia de Misiones, ¿no? Decía, yo tuve el orgullo de estar defendiendo un proyecto elaborado por miles y miles de compañeros de la CTA y es el que permite decir que frente al negocio y la muerte hay solidaridad y vida. También destacó que el gobierno ha recibido la primera marcha al Congreso después del 54% y aseguró que, de aprobarse la ley, la justicia dictaminará su inconstitucionalidad. La gente vino porque hay una esperanza de modificar las decisiones que se tomen acá adentro. Más temprano que tarde vamos a tratar la ley para derogar las ART. Hoy estamos marchando, tenemos propuestas y esto es una organización popular, enfatizó. Y esto es lo que nos decía Víctor en aquella oportunidad. Este año van a terminar siendo 20 mil millones de pesos que facturan 24 empresas. Empezaron siendo 40 y hoy son 24. ART. Lucran. Y nos dejan a nosotros la muerte. Más de 7 mil compañeras y compañeros pierden la vida. 4 en accidentes directos y 16 por enfermedades laborales. Como mínimo. Eso es la esencia de los 90. Es lo que aprobó Cavallo, lo que aprobó Menem y lo que aprobaron los diputados de los 90. Nosotros queremos solidaridad y vida. Por lo tanto, queremos un banco que sea estatal, público, pero no que la caja la maneje el gobierno, sino va a pasar como lo del ANSES. Entonces, con participación de los trabajadores y los empresarios. Queremos una oficina pública nacional que estudie, que lleve adelante políticas de prevención. Queremos una cobertura para todos. Yo expliqué cuando estaba hablando que hay 8 millones de compañeros trabajadores de distintas formas que no están comprendidos en las ART. Desde las cooperativas, los autogestionados, los precarios, los barrios, los que trabajan en negro. Entonces realmente con nuestro proyecto están todos comprendidos. Y la potencialidad que tiene hoy un proyecto de ley de esta característica es que recuperar la seguridad social. Cuando los compañeros controlan, conducen, no hay muerte. Hoy se discutía esto en el Parlamento, la muerte y además el negocio. Y nosotros proponíamos una alternativa, una alegría muy grande porque la esperanza es esta. Va a haber ley porque los trabajadores han tomado como responsabilidad llevarlo a la victoria un proyecto de transformación. Estas eran las palabras de Víctor de Genaro a las puertas del Congreso de la Nación, ¿no? Participando de esta movida importantísima que hubo en confluencia con los compañeros de la CGT, que ojalá que sigamos en este camino de entendimiento y de que las cuestiones importantes nos cruzan a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Estemos militando en algún sindicato, en alguna fuerza política, donde fuere, la pobreza, el hambre nos cruzan a todos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gesto importante de adultez, de democracia y de apertura al pensamiento distinto, ¿no? Si podemos tener, como decía el propio Micheli en alguna oportunidad, diferencias estructurales, diferencias metodológicas, ideológicas, pero las cuestiones de los trabajadores nos cruzan a todos, ¿no? Así que buena hora que eso comenzó a darse así y creo que hay ejemplos de vida que tenemos que rescatar para poder tomarlos como de alguna manera el norte, la brújula, que nos pueda guiar en alguna forma para decir que podemos y es posible mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esa coherencia que venimos manteniendo desde el compromiso con las bases, desde la línea Pedro Bravo, desde el Frente Gremial Docente, desde las 7 misiones, desde hace mucho tiempo, y no cambiamos la vereda, ¿no? Es decir, no cambiamos la vereda porque justamente estamos en la vereda con los trabajadores y la vereda de los trabajadores. Así que mientras nos sigan aguantando, seguiremos peleando en esta misma situación. Y Víctor cerraba el mensaje del Congreso de la Nación cuando le toca hacer su alocución y la defensa del proyecto que hemos presentado como central, que difiere mucho del proyecto del gobierno de la Nación, y lo explicaba Víctor recién en sus propias palabras, ¿no? Queremos solidaridad y queremos asegurar la vida, ¿no? Queremos la prevención y queremos que mientras haya prevención se va a evitar la muerte. Y Víctor rescataba la figura de Germán Atala al final de su discurso. Germán fue un compañero militante de ATE, militante de la CTA, fue electo diputado nacional por el Partido Justicialista y fue el único que se puso la camiseta de los trabajadores y en aquella época de las privatizaciones, a pesar del mandato partidario, se paró ante su propio partido y defendió el derecho de los trabajadores y votó en contra, ¿no? Por eso, Víctor, con mucho énfasis, con mucha bronca, ¿no? Decía lo siguiente al final de su discurso. Pero sí aspiro a que aprendamos de su ejemplo y los que dicen querer ser y referenciarse, quizá aprendan que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los 90, llegando por el partido oficialista y tuvo que elegir entre ser la disciplina partidaria o la disciplina de clase, no dudó ningún momento y eligió la disciplina de clase y fue bandera para enfrentar la política de los 90. Por eso, señor presidente, ahora lo digo con toda claridad, hagamos ese ejemplo con profundidad. Sí digo, como pensaba él, como era consecuente, que los diputados de hoy no votan la ley del futuro, están votando igual que los diputados votaban en los 90, negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bien, creo que tenemos que... Nos queda una deuda con la gente. Nosotros creo que tenemos que de este programa difundir un poco más las alternativas de la vida de Germán, que creo que fue un ejemplo para propios ajenos. Así como la mención de Germán arrancó aplausos de propios y ajenos, ¿no? En el recinto del Senado, de la Cámara de Diputados. Yo creo que también tendríamos que estar de alguna manera poniendo en conocimiento de la gente un poco más la vida de Germán. Y hay una, dice que siempre hay una mosca en la leche, ¿no? Dice Jorge Rivas, ¿le suena ese nombre? No. Dice que es un diputado, el único legislador K que votó en contra en esta oportunidad, ¿no? Jorge Rivas. Ese fue el único legislador del Frente para la Victoria que votó en contra de la iniciativa del gobierno, que opinó mantiene vivo el negocio de las patronales como el pergeñado durante el menemismo. El socialista K, Jorge Rivas, justificó su voto en contra de la ley de las ART impulsada por el gobierno al considerar que se ha desperdiciado una gran oportunidad para reformar a fondo esa norma que constituye un verdadero lastre de los 90 que padecen los trabajadores. A pesar de que actualiza los montos de las indemnizaciones, señaló el dirigente de la Confederación Socialista Argentina, el proyecto significa un retraso en cuanto a los derechos de los trabajadores al impedirle acudir al fuero laboral en los casos en que la indemnización no resultare justa para ellos, lo que es violatorio de sus derechos constitucionales. Rivas fue el único legislador del Frente para la Victoria que votó en contra de la iniciativa oficial. De lo que se trata, sostuvo, es de replantear en conjunto el problema de la prevención de los riesgos del trabajo y de proseguir con el proceso de ampliación de derechos en curso, en lugar de mantener vivo un negocio de las patronales como el pergeñado durante el menemismo, en perjuicio de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Hay que reformar a fondo ese verdadero lastre de los 90 que padecen los trabajadores, concluyó. Esto está obtenido del parlamentario, de la fuente oficial del Congreso de la Nación. Y bueno, en esto nos da la tranquilidad y la suerte de decir que el discurso y la forma en que venimos diciendo las cosas, ¿no es cierto?, por ahí puede hacer que algunos compañeros que están dentro del oficialismo puedan cambiar su forma de ver y de pensar las cosas y comenzar a corregir las situaciones, ¿no? Así que quiere decir que no estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto. Es el más duro, el más difícil, pero ahí vamos, ¿no? Dieguito, vamos a un tema musical y ya volvemos con las compañeras y le entramos a dar duro con el tema de las elecciones de Junta y Consejo. Bien, 20 años pasaron de Alma y Vida y aparece la Bersuit, ¿sí?, con este tema espectacular, ¿sí? Se viene el estallido, ya que el asunto, se viene el estallido con las elecciones de Junta y Consejo, así que, Mariana, ¿cómo se dio este proceso en Porque en realidad no hubo, o por lo menos no vimos que haya habido mucha difusión respecto a este tema, ¿no? Sí, en realidad no se dio difusión, me parece, porque es parte también de la política integral que se estaba hablando. Lo que pasa en Buenos Aires no es distinto, en realidad es una avanzada lo de Buenos Aires respecto a lo que pasa acá. Por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo, la RT, los docentes directamente no tienen a dónde ir ni acudir. O sea, que no solo que la ley va a ser peor la que están planteando, sino que de acá directamente ni la anterior se cumplió. Claro. O sea, el Consejo incumplió totalmente y absolutamente con respecto a ese tema. Los docentes terminan siendo atendidos por el IPS, que paga el trabajador nuevamente de su bolsillo, cosa que no correspondía. Bueno, en ese sentido yo te puedo decir que desde la central, inclusive con hemos hecho con Mónica los pedidos, sí, y hemos firmado a la Superintendencia Nacional de Aseguradores de Riesgo del Trabajo, y nos confirmaron oficialmente de que la provincia no posee, salvo algunos casos como por ejemplo el IPRODA, que tiene contratado una RT, los demás organismos del Estado no tienen ningún tipo de cobertura, y tampoco se creó el organismo que decía el autoseguro. Asegure el autoseguro, ¿no? Mirá, asegure el autoseguro. Sí. En realidad, para enmarcar este tema de las elecciones, es importante lo que vos planteás, porque en realidad las elecciones son importantes en la medida en que la gente participe y pueda conocer, digamos, no solo los candidatos, sino las propuestas, pero también qué se vota ese día o para qué están estas elecciones, porque hay un gran vacío de la información en función de que hay demasiadas cosas que no se quieren mostrar desde el gobierno o desde el oficialismo, porque acá se eligieron vocales hace 4 años, que se eligen cada 4 años, y la mayoría docente votó al oficialismo, digamos, vamos a ser claros. En primaria está la señora Ibarra y en secundaria están todos los que están, pero en realidad todos avalaron el proceso este de avanzar con el clientelismo, acomodar a la gente sin título y garantizar una firma para avalar nada más un proceso de destrucción de la carrera docente. Y eso es lo que en realidad no se quiere poner a foco, porque en definitiva, si vamos a hablar de qué es el rol, ¿no es cierto? Disculpa, de cuál es el rol, digamos, de los vocales que se tienen que elegir y cuál es el rol tanto para Junta como para Consejo de Educación, tenemos que enmarcar esto concretamente en 2 cuestiones. O sea, el vocal de Junta es un vocal que tiene que garantizar que el compañero o el docente que va a ver su legajo, a ver su puntaje y a estar ahí controlando, digamos, lo que significa toda su valoración y que lo que debiera hacer, digamos, la Junta, que es custodiar los legajos, garantizar la transparencia en las designaciones, garantizar que se haya llamado a concurso de antecedentes de oposición, que las vacantes de interino que quedan, una parte que sea para traslado y la otra parte sea para concurso, no existió en todo este tiempo, digamos, ¿no? O sea, y esos vocales que están ahí estuvieron pintados y avalando todo. Tiene una función que muchas veces está subvaluada, ¿no es cierto? Por ellos mismos, inclusive, claro, ¿no? Es nada más ni nada menos que el custodio de la historia profesional del docente. Sí. Nada menos que de la historia profesional del docente. Y esa historia es la que se refleja en ese legajo, ¿no? Sí. Además de hacer un trabajo técnico, que es un trabajo técnico, tiene esa particularidad, ¿no es cierto?, de que tiene en sus manos nada más ni nada menos que toda la carrera docente de los compañeros, ¿no? Y en ese sentido es importante que se quede especificado, digamos, el rol, ¿no es cierto?, que tiene este vocal de junta, que es el que no se cumplió y por eso está tan ausente del colectivo docente, diciendo, bueno, ¿para qué están estos que vamos a elegir? Y en realidad tendría que ver que es importantísimo ese rol, porque y muy importante también que esté representando a los docentes y no a la patronal, en este caso, o al partido gobernante, como decimos nosotros, o a los amigos, que llegamos al extremo de que una amiga o nuera, digamos, de una vocal, se terminó cargando cursos, o mejor dicho, títulos de matemática y lengua, una cosa loca. Sí, pues te digo, diciendo que ella misma se cargó en esa junta de clasificación y disciplina que debiera custodiar, digamos, los legajos, como decimos, y todo lo que significa la carrera docente, haya vocales que no, nada más que miraron para los costados, en el mejor de los casos, y avalaron y sostuvieron toda esta política clientelar que connivente con una conducción sindical de la cual nosotros ya venimos denunciando, sí, históricamente. Hemos hablado mucho sobre ese pero tema. Ese tema en particular es bueno entender de que el rol del vocal de junta es muy importante y no es lo mismo que haya una voz diferente a la del gobierno que estén todos avalando este hoy sistema de clientelismo. La junta está compuesta absolutamente por vocales oficialistas. Sí. Tanto designados por el Poder Ejecutivo como de electos por la por la masa docente, ¿no es cierto? Y en el tema del ¿el Consejo General de Educación está completo el Consejo? En realidad no, porque acá hay un tema también que se está violando permanentemente la Constitución, la ley, el estatuto, y como que es algo normal, y se normalizó, digamos, la ilegalidad que genera este mismo gobierno y los mismos representantes que dicen ser del gobierno en el Consejo de Educación. ¿Por qué? Porque en la Constitución establece que el Consejo General de Educación justamente fue creado para ser un órgano colegiado donde participen tanto los sectores que designa el gobierno, como los vocales en este caso, y los que eligen los representantes, los trabajadores docentes. Y en este caso, el presidente tiene sí el doble voto, pero deberían designar por cámara, por acuerdo de cámara, se tendría que haber designado ya dos vocales representantes del Ejecutivo, y en este caso los otros dos vocales electos por los trabajadores hace 4 años están pintados, digamos, de alguna forma, porque salen resoluciones del Consejo de Educación solo firmado por Safrán, en este caso, que es el presidente, y por el secretario, en el mejor de los casos, y algunos avalando toda esta cuestión, pero nunca hay una discusión real dentro de ese consejo, que es lo que nosotros decimos, el rol del vocal del Consejo de Educación debería ser también no solamente plantear situaciones de propuestas que son muy importantes, que nosotros lo vamos a plantear más o menos los ejes que nosotros creemos que tiene que garantizar el vocal en la propuesta, que está en minoría, sino denunciar desde ahí, desde el seno mismo de ese lugar, las irregularidades y garantizar mínimamente la movilización, como decís vos, porque una cosa es que estemos así en esta situación y otra cosa, como decía Víctor, el tema de una que estemos movilizados, se puede llegar a discutir adentro algunas cuestiones, ¿no? Correcto. Ahora, decíamos que el Consejo hoy no está completo y quienes están cumpliendo las funciones o están ocupando el cargo, digamos, no sé si están cumpliendo las funciones, las vocalías en representación docente son por primaria Graciela Ibarra de Oberá y de la agrupación Adomis, y la segunda por secundaria, y fíjate Mabel Barberó que estuvo todos estos 4 años también en... claro, que no tuvo una actitud un trabajo descollante tampoco, ¿no? Y ahora pretende ser reelecta, digamos, y viene a la reelección, ¿no? Ahora, ¿hay alguna forma de que se plantee la nulidad, por ejemplo, de las disposiciones, las resoluciones, estando el Consejo en minoría o en digamos, con la faltante de estos compañeros que tendrían que estar cumpliendo la función? Bueno. ¿O tienen validez realmente las resoluciones así como están saliendo? En este marco, si vamos a lo legal, porque una cuestión legal tiene que ver con lo que está escrito, digamos, y en este caso hay una ausencia de un reglamento, digamos, que garantice las funciones específicas o que marque determinación concreta, que es una de las propuestas que nosotros con vos y con otra gente que venimos hace tiempo ya en la lucha, siempre se ha planteado la necesidad de que el Consejo General de Educación tenga una reglamentación y se reglamente la ley de funcionamiento, digamos, de ese Consejo de Educación, porque si no está especificado, digamos, concretamente qué funciones de en este caso un funcionario, queda, digamos, librado a la cuestión muy de lo que se justamente fue ocurriendo. Y entonces hay un instrumento básico legal que establece la Constitución, que es jurado de enjuiciamiento en el caso de Dazo. Nosotros lo habíamos planteado, ¿te acordás? Cuando fuimos a la Cámara exigiendo sí. eso, porque en definitiva era el mecanismo, pero eso exige también la voluntad política de lo que tienen mayoría en Cámara, o sea, y esto ya sabemos cómo es, digamos, toda una cadena, ¿no? Toda una cadena. Pero fundamentalmente hay que rescatar y valorar, digamos, situaciones de construcción colectiva que se han hecho para poder empezar a decir, bueno, hay posibilidad de recuperar esos espacios para los trabajadores. No es nada loco pensar de que se puede y que se debe garantizar, o que por lo menos tratar de que esté una representación distinta a lo que significó todo este proceso de destrucción de la carrera docente. Correcto. Y que haya una voz diferente a lo que hasta ahora hubo, tanto en Junta como en Consejo de Educación. Ahora, Amelia, desde el sector secundario, de escuela media, ¿no es cierto?, que viene mostrando una impronta de pelea bastante interesante, bastante fuerte, en lo que es el frente gremial, en lo que es la postura frente a la inconstitucionalidad de muchas de las acciones que comete el Consejo General de Educación. Vos vas representando a este sector tan importante de la educación, sí, ¿no? Porque soy parte del frente gremial, donde el Frente hace 3 años que viene planteando la lucha, uh-huh. Viene movilizando tanto al docente primario como secundario, y fundamentalmente contra este atropello a los derechos de los docentes, como aclaró Mariana, y además este clientelismo político instaurado por el oficialismo, que lo que hace es, en épocas como esta de elecciones, comprar voluntades, comprar a las personas con el dinero, con nuestro dinero, y de manera tal que avasallan, que no permiten la defensa de estos derechos, sino que lo que quieren es el sojuzgamiento, el sometimiento de los docentes. Correcto. Ahora, Amelia, el vocal de Consejo General de Educación tiene una plataforma de trabajo un poco más amplia, si se quiere, que el vocal de la Junta de Clasificación y Disciplina, porque en definitiva viene a cumplir más que un trabajo técnico, es un rol político, ¿no? Es decir, la representación política de los compañeros en la conducción de la educación de misión. Ahora, ¿cómo estamos en secundaria, y cuáles serían las principales reclamos o ideas que se podrían llevar adelante siendo parte integrante de ese Consejo General de Educación? Bueno, siendo parte de ese Consejo General de Educación y representando, haciendo una representación auténtica, real, de los compañeros docentes, lo que se puede hacer es cuestionar, ¿no?, todas estos atropellos, todo esto que habló Mariana en cuanto hay gente sin título, junto con la Junta, ¿sí?, el trabajo conjunto, ir revisando legajo por legajo, no permitir lo que pasó, lo que ocurrió ahora, por ejemplo, con este caso de la vocal que hizo falsificación de documentación y quedó en la impunidad. Es función del Consejo llegar, plantearlo al administrativo, llevarlo e incluso, agotado de lo administrativo, ir a la justicia, uh-huh. que eso correspondería. Todo eso se puede plantear en la medida que haya un cuestionamiento, un combate con respecto a los representantes, a los vocales que están representando al oficialismo, pero también se necesita, ¿no es cierto?, la movilización de los compañeros exigiendo eso, controlando eso, llevándolo, ¿no es cierto?, a cabo, ayudando a esos vocales, ¿no?, exigiéndole acompañando a esos vocales. Por eso, no solamente acá se trata de un voto, de dar un voto. El voto es importantísimo, no tenemos que desaprovechar esta oportunidad que tenemos para poder votar y hacerlo sin miedo, y hacerlo fundamentalmente con una convicción interior de que tenemos que cambiar esto. Que se puede, ¿no? Tenemos que cambiar y con la organización colectiva lo podemos hacer. Así es. Hay algunas otras preguntas que nos hicieron llegar algunos compañeros de la escuela. Parecerían preguntas muy sencillas, ¿no? Pero en realidad son preguntas que están rondando en el imaginario colectivo de los compañeros en las escuelas, en los establecimientos, que debido a la falta justamente de información, de acercamiento de estas cuestiones, hacen que uno haga ese tipo de interrogantes, ¿no? Vamos a ir a un temita musical y después venimos con las preguntas de los compañeros. Y una pregunta importante que... o una situación importante que plantearon desde el oficialismo, ¿no? Que es la reforma del Estatuto del Docente. Así que vamos a un tema y después volvemos. Thank you. Bien, con el intermedio se comunicaba Fausto Saldívar nuevamente. Bueno, tuvo la oportunidad de charlar con las dos compañeras acá, que futuras vocales del Consejo General de Educación. Y también teníamos un mensaje, dice acá, fuerza, hay que sostener las ideas y sostenerla con la lucha. Nada se gana si no se pelea. Fuerza y adelante. Así que no tiene firma. Seguramente algún docente, algún trabajador que está escuchando el programa. Y yo quería leer esto que tengo acá, dice textualmente encomillado. Es referente al estatuto, lo decía un candidato del oficialismo. Uh-huh. Dice, el estatuto tiene muchísimos años. Y cuando se elaboró en 1963, la docencia misionera no superaba los 3.600 docentes. Hoy somos alrededor de 24.000 y hay muchas cosas que han cambiado en ese tiempo. Es necesario la reforma del estatuto, necesita urgente actualización. Y en eso estamos proponiendo. Es nuestra ley y hay reclamos y cosas que, por ejemplo, se sacan por resolución por no estar contemplada en el estatuto. ¿Quién lo dice eso? Esto lo dice Marcelo Omar Márquez, candidato a vocal del Consejo General de Educación por la rama primaria, justamente tu rama, madre. Ah. En representación del Frente de Trabajadores por la Educación Misionera, FETEMIS. Sí, de ADOMI, de la gente del oficialismo. Sí, es la lista oficialista. Y bueno, es coherente lo que plantea, porque a él le crearon la escuela 906 en San Vicente para él, y de como premio haber sido suplente en las anteriores elecciones, y también la dirección no juega concurso nunca, digamos, entonces está contento en que se reformule el estatuto, porque si bien hay cosas que es cierto que hay que ver que están fuera del tiempo, digamos, pero esencialmente el estatuto garantiza un convenio colectivo que hoy el trabajador misionero no tiene fuera de ese marco, y si las resoluciones se sacan no es porque hay un estatuto, sino porque en realidad justamente no se cumple ni el estatuto ni la constitución. Y este señor Márquez, el otro día lo escuchaba, la verdad que me sorprendió la incoherencia cuando decía, yo soy de guardapolvo blanco. Bueno, yo también, o sea, yo trabajo en la escuela de adulto 31, no soy ñoqui, no tengo, si bien es un derecho, no estoy con licencia gremial, pero el señor en realidad dice, recorrí la provincia y por eso planteo la necesidad de que hay que reformular estas cosas y le pide a los políticos y al conductor Rovira y a Clos que lo acompañen porque él necesita de ese acompañamiento. La realidad es que yo creo que un vocal del consejo, más que acompañamiento del gobierno, de los que están en el gobierno en este momento, de los políticos, digamos, tendría que estar acompañado por los colegas docentes. Y en ese sentido me parece que es coherente lo que él plantea, pues, o sea, todos plantean la reforma del estatuto en un contexto donde el gobierno patrón tiene mayoría en la Cámara, donde un gobierno patrón quiso imponer una ley de educación que el Frente Gremial y otros sectores que nos movilizamos, digamos, juntamente para rechazar ese proyecto nefasto de Rovira, fue justamente una de las avanzadas para frenar toda esta cuestión clientelar que querían avanzar con que el docente tenía que ir a un espacio donde se rendía y si no rendía no se sabía el destino de ese docente, por ejemplo. Y el estatuto saben establece... Saben que sí le están tomando a los docentes bonaerenses. Claro, pero por eso. O sea, acá lo que vamos para atrás con este planteo, porque en realidad en lugar de avanzar hacia concretamente... respetar lo que ya está escrito, porque acá no hay que escribir más ni una ley, o sea, la constitución es clara, dice formar, hay que empezar a cumplir lo que ya claro, está. consejos escolares donde participen nunca departamentalmente cada sector involucrado en la educación y definan ellos, digamos, y transparente las designaciones y todo lo que significa el rol de los consejos escolares. Nosotros lo ponemos como propuesta, pero es una cuestión que está en la constitución, es claro eso. Otra cuestión que está en la Constitución dice, el estatuto será el estatuto docente que por ley defina las condiciones laborales y salariales docentes. Hay un artículo 6 del estatuto que el señor Márquez tiene que aprender que dice que todos los años se debe actualizar el salario al costo de vida. Es el artículo 6 del estatuto. Entonces, hay cosas que no se cumplen porque en realidad no se quieren cumplir porque ya está legislado, ya está avanzado. Lo que podemos hacer para mejorar el estatuto es un convenio colectivo marco, pero que mejore las relaciones laborales y garantice, por ejemplo, la RT a los docentes, por ejemplo, que plantee desde el Consejo General de Educación que el presupuesto educativo, que tanto se dice que se aumenta todos los años, llegue realmente a las escuelas, porque realmente hay baños de la Comercio 18, donde está la colega Camelia, que estuvo prometido por el señor Jacobo hace 4 años o 3 años, sí, que se iban a arreglar, y hasta ahora brillan en la ausencia, digamos, las refacciones. Todas estas cuestiones políticas educativas se debería garantizar desde un vocal que plantee y exija el cumplimiento nada más y nada menos que de la ley, de la Constitución, del Estatuto Docente, y plantear como propuesta, como lo pusimos en nuestra plataforma, tanto en la lista 1, que es la de primaria, como la lista 11, en secundaria, de la lista violeta, Frente Gremial Docente, se garantice, por ejemplo, el tema de que haya, digamos, no solamente las designaciones se transparentes, sino que se transparente todo el funcionamiento del Consejo de Educación, que permita garantizar mínimamente concurso de ascenso de antecedente y oposición, que se garantice la transparencia no solamente en las designaciones de la Junta, sino en el Consejo también funcione para que en las escuelas exista por lo menos contenido donde se va a enseñar, porque si bien es una facultad de la Cámara definir por ley una ley de educación, pero ¿hace cuánto que estamos en este nuevo marco del legal nacional de una nueva ley de educación? Y en la provincia no existe contenido curricular ni para primaria, en secundaria no está definido totalmente, entonces, ¿qué se enseña, cómo se enseña? Aparte se va definiendo por parte, que eso tampoco está dentro de un plan de estudio, ¿cierto? Claro, sí. O sea, que estamos planteando cuestiones políticas graves que debería ser garantizada. Entonces salen con una jornada extendida como la panacea, cuando en realidad ni cumplieron con la jornada completa histórica que existe en la provincia, donde los trabajadores hace años vienen reclamando igual salario por igual trabajo, porque trabajan lo de jornada completa 4 y 4 a la mañana y 4 a la tarde, 8 sí, horas. Dos turnos y le pagan a la segunda jornada el 75% en lugar del 100%. Sí. Y ahora plantean la jornada extendida como una cuestión de caja, porque en realidad esa caja manda nación y si no se aplica de alguna forma, pero hay escuelas del listado de escuelas que la jornada extendida tienen, donde hay pozo de agua, no hay canilla, por ejemplo, agua potable. Uh-huh. Y no están garantizadas las condiciones, pero ellos hablan, todos creen que van a ganar más. Ahora se vio que sigue la mentira, porque fueron al cajero y no estaba el porcentaje que les prometieron para... Entonces van de mentira a mentira. Ahora te van a decir, como violan la ley, violan también la Constitución, negando derecho de huelga a los trabajadores. Han descontado nuevamente a los trabajadores, nosotros como Frente Gremial Docente, por eso estamos convocando el martes a las 16 horas en Jujuy y Entre Ríos, o sea, la sede de UNAM, para que nos concentremos, porque de ahí vamos a marchar para exigir, digamos, como vos decís, el estallido, o de alguna forma, porque el rechazo masivo y el repudio a una medida anticonstitucional. En ese sentido, hay que atajar esta vaina, empieza y no para más. En ese sentido, teníamos una comunicación con los compañeros de la UNAM, 4431363. 4431363. Aquellos compañeros que se vieron afectados por algún descuento, hay casos de compañeros que les descontaron dos veces la misma cantidad, hay casos de compañeros que les descontaron y nunca hicieron paro, hay casos de compañeros que les descontaron sumas exorbitantes. Le pedimos por favor que se comuniquen al 4431363, que es el teléfono de la UNAM, y concordemos alguna forma de vernos el día martes a las 16 horas, ¿sí?, en la sede de la UNAM, porque hay novedades importantes que se la van a transmitir en ese momento, y ahí van a estar también nuestras compañeras candidatas a vocal, tanto de primaria como de secundaria, Amelia y Mariana, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se pueden hacer los trámites para que esto se revierta, y seguramente si hay que hacer acciones, tomar medidas de acción directa, también se van a llevar adelante, ¿no? Así que por último, nos quedó un montón de cosas en el tintero. Aunque sea por último, que ahí Amelia va a plantear. Los requisitos para votar el día 29 de noviembre tienen que figurar en el padrón, que lo tiene, exacto, que publicar el Consejo General de Educación. votan los titulares, interinos y suplentes, pero estos dos últimos tienen que tener una constancia de servicio firmada por el director de la escuela. O sea, espera, sí. Me voy a votar, antes de irme a votar le pido al... Si soy interino o suplente, le pido a mi directivo una constancia de que estoy trabajando. El titular no es necesario, pero todos tienen que llevar DNI. En el padrón figura si soy interino o suplente. En el padrón figura. Y, bueno, eso con respecto... Y es obligatorio la votación. Esa es otra de las preguntas que nos hacían los compañeros. Porque el 26, el artículo 26 del decreto establece que tiene que justificar si no pueden ir a votar ese día, así como justifican la no asistencia a una jornada. Y tienen 2 horas de franquicia para ir a votar. Exactamente. Así que... Y le invitamos a votar a la lista 1 y 11 del Frente Gremial Docente, en primaria la 1 y en secundaria la 11. Amelia Grilli y compañeros importantes de distintas localidades, de San Ignacio, de Apóstoles, en primaria... secundaria. Bien, nosotros vamos a estar con Ernesto haciendo un resumen de todo esto sábado tras sábado y domingo tras domingo para que podamos ir conociendo lo que se va desarrollando en esta campaña. Y se nos fue la hora, ya vamos a tener que irnos porque los compañeros están en la puerta esperando para el programa que sigue. Y el domingo que viene nos vemos a las 9 de la mañana. Y seguramente estaremos Muchas con algunos gracias. Otros candidatos acá. Hasta el domingo, a la hora del 14 bis.